Hay dos que siempre me llamaron la atención. Una creo que es cierta y la otra no. Las dos son de Estados Unidos. Una es esto de que la CIA, el Servicio de Inteligencia Norteamericano, mandó a matar a John Fitzgerald Kennedy. Algunos dicen que era porque tenía un acercamiento a Cuba, que en ese momento ya estaba Fidel Castro, ya estaba la Revolución Cubana, como que habría empezado algunas charlas como para quitar el bloqueo a Cuba. Y esa, la verdad, que pudo haber sido o no. La pongo como en no, simplemente porque pudo o no. La otra que siempre me llamó la atención y que creo que es más factible es esa teoría conspirativa que dice que en verdad el 21 de julio de 1969 Armstrong, Collins y Aldrin no llegaron a la Luna. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que sí que Estados Unidos llegó a la Luna. Los rusos también llegaron a la Luna. Pero en ese momento se daban una serie de situaciones que hacen que esa teoría conspirativa tenga asidero. Por ejemplo, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, Occidente y Oriente. La carrera espacial. Hasta ese momento, 1969, Unión Soviética, en ese momento estaba más adelantado en la carrera espacial que Estados Unidos. Entonces, el que llegue primero a la Luna era como muy importante. El segundo tema era la Guerra de Vietnam. Estados Unidos estaba perdiendo la guerra en Vietnam. Y después hay un dato que ya tiene que ver más con el viaje, entre comillas, a la Luna, que es esta imagen donde se ve flamear la bandera de Estados Unidos y la sombra da al revés. Es decir, de donde se toma la imagen, el sol está atrás. Sin embargo, la sombra de la bandera da para adelante. O se supone que la sombra debiera dar para atrás. No, un dato llamativo. Y decís que la filmó Stanley Kubrick, la llegada a la Luna. Y viste que ahí dicen que bueno, que estuvo ahí Hollywood atrás de eso. No sé quién la filmó, quién no la filmó, pero bueno.